se reunió la mesa representativa federal de la Federación Uruguaya de Magisterio y los trabajadores de la enseñanza primaria este fin de semana. Analizaron la reforma curricular o educativa y también el tema salarial. Estamos en contacto telefónico con el consejero de la Federación Uruguaya de Magisterio, Marcos Correa. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Buen día José Luis, buen día a toda la audiencia de Radio Centenario. Así fue, la Federación Uruguaya de Magisterio se reunió en uno de sus órganos más amplios, la Mesa Representativa Federal. Ahí se reunieron todas las filiales del país para analizar, tratar y resolver acerca de dos temas fundamentales en este momento. El primero fue el preacuerdo salarial, que ya había sido acordado por FENAPES, ATES y AFUTU. Faltaba a la federación resolver acerca de este preacuerdo y resolver si estaba decidido firmarlo o no, teniendo en cuenta que los demás sindicatos ya lo habían hecho y que este preacuerdo se había logrado a través de la movilización de la federación y de los sindicatos de la educación pública, a través del paro, a través de la negociación, a través de la propaganda en el mes de junio, y que teníamos fecha límite para acordar el 30 de octubre, que tenemos esa fecha. Y bien, el día 15 se reunió la mesa con todas las filiales del país y resolvió acordar el preacuerdo salarial. Y esto implica un avance en lo que tiene que ver con la recuperación salarial. Nosotros en el año 2020-2021, sufrimos pérdida salarial, una pérdida importante. Según nuestros cálculos con Encuesta Duarte, perdimos alrededor de un 7,9% de nuestro salario real, y el Poder Ejecutivo analizaba que habíamos perdido un 2,9% a partir del análisis del índice medio de salario. Para nosotros, teniendo en cuenta la inflación, habíamos perdido un 7,9%. En este marco logramos avanzar a un 6,8, más los correctivos, más la inflación año a año hasta el 2025. Y bien, lo que se perdió en estos dos años se perdió, no se recupera, eso hay que tenerlo claro, pero logramos un incremento para estos años. Se prevé que para el año 2023, enero de 2023, de este porcentaje, 2% habrá para recuperación, más el correctivo, más la inflación, y llegaríamos alrededor, se estima, de un 10% de incremento salarial. No aumento, pero es un incremento en el salario real importante. También en el año 2024 tendremos un porcentaje de recuperación, correctivo e inflación, y en el 2025 lo mismo. Esto va hasta el año 2025. Bien, ¿quedaron conformes con eso? Bien, no era lo que queríamos. Queríamos el 7,9%, pero consideramos que, teniendo en cuenta el preacuerdo, era 2,9% o era obtener este 6,8%, y que es un avance. Hay una cláusula de paz, pero hay una cláusula de paz, esto es bueno para aclararle a la ciudadanía, a los compañeros docentes, una cláusula de paz que refiere a recuperación salarial. Ya no podremos tener conflictos por recuperación, pero no impide a la Federación Uruguaya Magisterio y a sus sindicatos ir por aumento salarial en las próximas rendiciones de cuentas. ¿Se entiende? Podemos aún realizar paralizaciones para que exista aumento. Logramos recuperar esto, pero podemos avanzar en la lucha de buscar aumentos salariales, y tampoco nos impide realizar reclamos en lo que tiene que ver con presupuesto y condiciones laborales. Entonces creemos que tenemos un espacio para actuar. importante y seguir peleando para avanzar en el salario. Bueno, Marcos, pasamos al otro tema, reforma educativa o transformación educativa o curricular. ¿Qué es lo que abordaron? Bien, sí, el tema en la mesa se tomó como reforma por una concepción diferente a lo que sería una transformación educativa real. Sí. Pero bueno, en ese sentido la mesa se va a declarar en conflicto. Consideramos desde la Federación Uruguaya de Magisterio que ha sido una reforma que tiene una forma, un contenido muy especial y contraproducente contra la educación pública que esperamos como Federación Uruguaya de Magisterio, y con vulneración de condiciones laborales importantísima. Desde la Asociación de Maestros de Rivera también consideramos eso, desde otras asociaciones del país también se ha considerado eso, y desde la lista 100 también. Consideramos que el problema es de forma, contenido, y eso trae como consecuencia vulneración de condiciones laborales. Nosotros creemos que en lo que tiene que ver con la forma, esta reforma se instala con un discurso de crisis educativa y plantea que el problema central es la deserción de los estudiantes y los malos resultados en pruebas internacionales como la prueba PISA. Con respecto a la deserción, nosotros consideramos que por más que se cambie el programa, por más que se cambie lo pedagógico, lo didáctico, lo disciplinar, hay múltiples factores que inciden en la deserción, y uno de ellos es el factor económico. Por eso se dice que los quintiles más bajos son los que dejan primero la educación, pero seguirán dejando la educación si no se apoya a esos sectores económicos más bajos con alimentación, con políticas de trabajo, políticas de apoyo reales. Eso no depende de la educación pública. No es porque sea aburrido el currículum que los estudiantes abandonan, es porque a veces no tienen cómo sostenerse, no tienen cómo mantenerse. En los últimos años logramos que más estudiantes llegaran a la Universidad de la República, que más estudiantes egresaran de la educación de la Universidad de la República. Creemos que hubo un avance histórico de egresados en la Universidad de la República. Podrían ser muchísimos más, pero hay gente que no puede estudiar en la universidad porque tiene que salir a trabajar. Hay gente que no puede tener mejores lugares de trabajo porque no tiene las condiciones para poder estudiar para esas trabajos. Entonces, aquí se nos plantea un problema de deserción que existe, pero por otros factores. Otro factor es la droga, otro factor es el tráfico, muchos terminan yéndose al tráfico. Hay un problema también de educación ajena al sistema educativo que sobrevalora hoy ese tipo de valores. Vemos grandes figuras centradas en el narcotráfico. Hay otra educación paralela, que es la educación no formal, informal, de los medios de comunicación, que está cambiando la visión de hombre. Entonces, creemos que hay múltiples factores, y podría hablarle también de factores socioemocionales que afectan también a la deserción y bueno, problemas de abandono de los propios chiquilines, de la familia. Resultado, algunos de los problemas de la vida cotidiana, como problemas también relacionados a la nueva organización de la familia. Entonces, hay una multiplicidad de factores, y eso no es culpa de la educación pública. Los resultados de la prueba PISA también, que es una prueba internacional, la toman en cuenta en las exposiciones que hacen a través del cara a cara de Robert Silva. Es otro de los motivos porque se hace esta reforma. Es una reforma que quiere agradar a ese tipo de pruebas. Es impuesta desde afuera porque es un requerimiento de los mismos organismos internacionales que hacen esta prueba PISA, que es la OCDE, una organización para la cooperación y el desarrollo económico, que tiene 38 países miembros y que busca armonizar políticas de desarrollo económico para países no miembros. Uruguay es un país no miembro. También es conocida esta organización como el Club de los Países Ricos. Es una imposición de afuera, eso también implica y habla de lo que es la forma de esta reforma. El Banco Mundial, que también apoya esta reforma, le hace un préstamo al Uruguay que tendremos que pagar en 15 años para que hagan esta reforma. Y bueno, es una reforma sin los tiempos necesarios. Para hacerla, para elaborarla, fue hecha por un grupo de expertos, bien vimos en el 2020-2021, un grupo de mesas con empresarios, mesas con algunos trabajadores que ex-sindicalizados, mesas con expertos que ellos consideraron para hacerla, y sin los tiempos necesarios para implementarla. Se va a implementar, ya se dice, en el año 2023, tampoco sabemos de los tiempos de formación, también no se prevén los nuevos espacios, porque esto implicaría tener más espacios en liceos y escuelas, cuando se habla de taller o talleres optativos, sin la participación docente de la SATED y de los sindicatos. A los sindicatos nunca se le consultó nada. Sí a la SATED, que rechazaron esta transformación, este marco curricular, que era el marco de la transformación educativa, la rechazaron en primaria, secundaria y UTU. Luego se invitó a las ATDs a las comisiones de programas, se fueron las tres ATDs de las comisiones de programas, y bueno, no tiene la participación docente que creemos nosotros que requiere, ni Marcos, la participación de la ciudadanía. ¿Y cómo opera la declaración de conflicto? A partir de, vos decís que se va a declarar, ¿en qué momento? Bueno, ya se declara la federación en conflicto. En el día de hoy esperamos el comunicado público de la federación, y ya están previstas acciones coordinadas para alguna paralización, a ser consultada por las filiales, referente a este tema de la transformación educativa. Con respecto, no quiero terminar sin preguntarte, hablaste de la SATED. Y en la ATD de primaria hubo una declaración de los delegados que se retiraron el 3 de octubre, creo que fue, pero quedaron algunos delegados que estaban en las comisiones de programa, quedaron. No me acuerdo cuántos eran, pero 6 o 7 quedaron. Sí, de 14 compañeros de la ATD de primaria, 6 se quedaron. El organismo los invita a quedarse participando individualmente y acceden a ello. Nosotros, yo hice parte de los compañeros que se fueron de ATD y no aceptaron ninguna invitación, por entender que allí no hay un espacio de construcción. La mayoría de nosotros considera que no existe un espacio de construcción colectiva, y por entender también que la ATD es un organismo importantísimo que tiene más de 30 años y que hay que respetarlo, que tiene los motivos claros para no hacer parte de ese espacio de elaboración de programas que está a espalda de los 35.000 docentes del país, que lo hablamos en otra oportunidad. Los compañeros que se quedaron por motivos propios, algunos por no entender realmente la propuesta, y capaz por algún otro motivo que nosotros desconocemos. Pero la verdad es que teniendo en cuenta aspectos éticos, aspectos políticos y aspectos de conciencia de lo que tiene como contenido esta reforma, nos retiramos la mayoría de los delegados de ATD de primaria. Se retiraron también los delegados de secundaria, esos desde un momento inicial, y los últimos que se retiraron fueron los compañeros de UTU. O sea, ahora, Marcos, para aclarar bien, entonces, los 6 delegados que quedaron de las comisiones de programa de primaria quedaron a título personal y vienen a ser delegados de primaria ahora y no de la ATD. Exactamente, son delegados de primaria y del CODICEN ahora. En este momento responden por primaria y por el CODICEN. Y lógicamente será un tema para la próxima TD Nacional, a discutir que compañeros que ingresaron a esas comisiones de programa a través de TD se quedaron a título personal. Priorizaron lo personal ante lo colectivo. Se plantea de que se quedan por compromiso, por responsabilidad, porque entienden que hay un espacio de construcción. Lógicamente, van a escuchar lo que digas. No se sabe si lo van a implementar. Y lo que tú digas no es lo que dicen los compañeros, porque no hay tiempo para la consulta de tus compañeros que están en la escuela. Entonces, a nosotros nos parece que de esa manera no hay una participación real del colectivo al que representamos, que es un colectivo muy amplio, que no son 14 personas, son 35.000. Claro. Y cerrarse a lo que plantean los 35.000 para decidir personalmente no es la intención del ATD, que buscó consultar, pero se le planteó que las ATD deberían hacerse los días sábados. Y hubo muchos impedimentos a la ATD para poder consultar a nivel país a todos los compañeros sobre cómo iba avanzando esta comisión de programas, y luego que aparecen los planes decidimos, bueno, acá no hubo consulta a nuestros compañeros, un plan que no lo hicimos nosotros, los que estamos en la comisión de programa, no hicimos el marco curricular nacional, no hicimos las progresiones de aprendizaje ni los ciclos de tramos, son ajenos a los que están en las comisiones de programa, no lo hicieron docentes uruguayos, como lo dice Robert Silva. Si, hoy le decía que nosotros nos oponemos a la reforma por su forma y por su contenido, y cuando hablamos de contenido decimos que el marco, las progresiones, el tramo son resultado de planteos de la OCDE, de esta misma organización supranacional, que no son docentes uruguayos. Entonces, es bastante difícil. Aparte, el contenido de estas reformas, donde hay un predominio de las competencias. Si bien avanzamos en lograr las disciplinas, predominan las competencias que están discutidas en el mundo. En el mundo están discutidas las competencias, ya hablamos en otras oportunidades. Este tipo de reforma han sido un fracaso en Perú, en España. A cada 5 años hay una reforma en España, para que vea. Y si la centralidad está en el estudiante, no entendemos para qué esta reforma, que sabemos que ha fracasado en otras partes del mundo. El Uruguay, con todas sus problemáticas, con todo lo que le han dicho que hay una crisis educativa, era uno de los mejores sistemas educativos, con los mejores resultados. Entonces, a veces los argumentos por qué se hizo esta reforma no son comprensibles. Habría cosas que mejorar, hay cosas para mejorar, Marcos, muchísimas, pero no de esa forma. Muy bien. Marcos, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y te pido disculpas por el tiempo acotado que tiene el informativo. Gracias a ustedes, y bueno, decirles que estamos firmes y en la lucha con el Magisterio Nacional, y muy contentos por lograr la unidad. Casi por unanimidad ha sido votada el conflicto, casi. Y por unanimidad el preacuerdo. Entonces estamos, creemos que vamos a avanzar y positivamente. Marcos Ezequiel Correa, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Complementando lo que decía Marco en relación al tema de educación, él hablaba de un 6,8% de recuperación. Bueno, sí, pero ahora tenemos que venir con esto. La Universidad de la República realiza un paro el miércoles justamente por esto. Ellos están pidiendo un 7,96%. Con además una apoyatura económica para lo que tiene que ver a los grados 1 y 2, 7,96, está muy lejos, le ofrecen 5,7, mucho menos de lo que han conseguido la ANEP, porque la ANEP puso plata de para aumentar lo que el Ministerio de Trabajo hace. El miércoles, paro de 24 horas en la Tecnicatura Universitaria, con concentración a las 10:30 en el Ministerio de Trabajo y con marcha a la Torre Ejecutiva. Ahora sí.